Hora Libre en el Barrio es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro programa de Hora Libre en el Barrio. Bienvenidas, bienvenides, porque todos son bienvenides a esta experiencia que hacemos, pensando a la educación, conociendo cómo están trabajando las y los docentes, porque estamos trabajando a distancia, y claro, como no podía ser de otra manera, este programa lo hacemos de forma virtual. Te cuento qué va a pasar en nuestro programa del día de hoy. Hoy tenemos una entrevista a cargo de Néstor Cortés. También actualidad, qué está pasando en las escuelas, va a estar a cargo de Néstor. Y en el bloque histórico está Paula Salvochea, que es nuestra compañera, que nos va a contar un trabajo que hizo con una de sus escuelas. Te cuento que seguramente nos estás sintonizando o por el aire de FM Riachuelo en el 100.9 o por el aire de FM Boedo en el 88.1. Quiero aprovechar en esta apertura para mandarle un beso muy grande a mi compañera Antonella Ferrari Solesi, que seguramente la semana que viene va a estar con nosotros compartiendo el aire de Hora Libre en el Barrio. También te cuento que si no conoces qué hacemos en Hora Libre, si no conoces el programa REC, que es a través de ese programa que estamos haciendo todo este trabajo, podés buscarnos, claro, en la web, a través de justamente nuestra página, que es programarec.com.ar. Ahí podés mirar fotos, recorrer las producciones, y si no, también nos podés contactar por la web de FM Riachuelo, fmriachuelo.com.ar, o de FM Boedo, que es fmboedo.com.ar. Como cada emisión está en la producción de este programa, Analía Pauso, y claro, en la coordinación general está, como siempre también, Néstor Cortés. Le mandamos también un beso grande a quienes forman parte de las radios comunitarias que nos están sacando al aire, que es Mónica Pérez por FM Riachuelo y Agustina Salón por FM Boedo. Te cuento que este programa, como te dije al principio, que tiene diversas partes, vamos a comenzar en este momento por hacer un recorrido y repasar algunas producciones históricas, esas producciones que hicimos cuando la escuela estaba abierta y nos podíamos mirar y podíamos trabajar con los chicos cara a cara. Y está buenísimo que vos conozcas del otro lado, escuches cómo trabajamos, qué hacen los chicos y las chicas. Y para eso la tenemos a nuestra tallerista, a nuestra compañera Paula Salvochea. ¿Cómo va, Paulita? Hola, Pato, ¿cómo estás? Muy bien. Vos en el día de hoy vas a presentar algunos laburos que hiciste en la escuela 17 del Distrito Escolar 2, la Presidente Uriburu. ¿Sí? Exactamente. ¿Nos querés contar qué es lo que hicieron en esa oportunidad? ¿Con qué cursos trabajaron? En esta oportunidad fue en el año 2018 y trabajamos con quinto grado. Y en ese quinto grado nos encontramos con la preparación del acto en conmemoración por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Como siempre, la preparación de los actos permite que en las escuelas se aborden los temas de distinta manera, porque se puede trabajar con temas que son parte del currículum o temas que no precisamente son parte del currículum, pero que también es interesante abordar. Y este año, en 2018, nos encontramos con un maestro y una maestra que tenían ganas de trabajar cómo habían representado los medios de comunicación las noticias sobre la guerra de Malvinas. Uh-huh. Ellos habían hecho un recorrido muy interesante con los chicos y las chicas, revisando tapas de revistas y de diarios de la época. El resultado de ese trabajo, intentamos darle un formato radial, así que los chicos y las chicas armaron dos flashes informativos. Uno pensado como si estuviéramos en un día durante la guerra. Y el segundo informe estaba pensado como una versión revisada de la historia. Después de hacer un recorrido con el profe de sociales, por lo que resultó finalmente ser la guerra, que no era nada muy parecido a lo que los medios contaban. ¿Qué sabían antes de hacer la experiencia, este flash informativo, los chicos sobre el tema? Y la otra pregunta que te quería hacer es sobre cómo fue el proceso ese. ¿Qué hicieron? ¿Escribieron? ¿Leyeron primero? ¿Cómo fue decirles, bueno, vamos a trabajar en un formato radiofónico determinado? ¿Cómo se los enseñaron eso? Bueno, en principio no sabían demasiado, eso me sorprendió, pero sabían que había habido una guerra, que Malvinas todavía seguía estando como un reclamo actual, pero de lo que había sucedido mucho no sabían. Así que bueno, el primer paso fue investigar, buscar esas revistas y esos diarios y acercarse a cómo estaban redactadas las noticias. Y después darle a eso un formato radial, guionado, seleccionando cuáles eran las noticias que para ellos eran más importantes, poniéndoles un título de presentación, también pensando en el formato de un noticiero. Así que ese fue el proceso y fuimos trabajando también de manera grupal, que eso siempre en el taller es súper interesante. Está buenísimo, los escuchamos entonces. Es 12 de abril de 1982. Hoy es un día nublado, pero el sol brilla en nuestras islas, Malvinas. ¡Estamos ganando! Hoy martes a las 16 horas, en el puerto Darwin de las Islas Malvinas, los soldados argentinos esperan un posible desembarco. Sin embargo, solo se registró un ataque aéreo y dos aviones ingleses fueron abatidos. Vamos al resumen de la semana. Vimos rendirse a los ingleses. Los soldados ingleses decidieron rendirse tras una feroz pérdida. 6 buques fueron hundidos, 21 aviones y helicópteros derribados. Además hubo bajas de numerosos marines. Estamos destruyendo a la flota británica. Ahora compartimos declaraciones exclusivas. Galtieri peleará hasta el final. El presidente Galtieri declaró que los ingleses pagarán un alto precio por las agresiones hacia la nación argentina. Estas fueron las noticias. Sigan escuchando al único medio presente en las Malvinas. Argentinos tuvimos terribles pérdidas. Intentaron desembarcar y perdimos 4 fragatas, 3 aviones, 10 lanchones, 5 helicópteros y numerosos marines. Somos pocos, pero lucharemos. Inglaterra alista una poderosa flota. Pena Argentina. Soldados argentinos pasan frío y hambre. Pagaremos un alto precio por esta decisión. Fue un fracaso el contraataque de Argentina. Mientras se rescataban casi 800 sobrevivientes del Belgrano, se recibió ataque a Malvinas y cayeron 2 aviones ingleses. También fue hundido el moderno destructor Cefilo. Miles de personas mueren en las Malvinas. Necesitamos refuerzos y más hombres. ¿Qué pasó con los argentinos? Las personas pasan hambre y frío y abuso de autoridad. Estamos perdiendo 6 buques hundidos, 16 averiados, 21 aviones y 16 helicópteros. Están destruyendo la flota argentina. El Reino Unido no aceptará un cese de fuego. Y ahí estaba estábamos escuchando las producciones de los chicos de quinto grado de la Escuela 17 del Distrito Escolar número 2, este trabajo realizado en el 2018, y ahí escuchamos dos flashes informativos. Primero, me parece súper logrado el tema de cómo lograron abordar el formato radiofónico, porque hasta lo leyeron con voz de informativo. Estuvo bueno eso. Y lo segundo que te quería preguntar, entonces, es este quinto grado en esos dos noticieros, esos dos flashes informativos, ¿qué quisieron representar en cada uno de ellos? En realidad, lo que intentaron representar en esos flashes era la representación de las noticias en un momento donde los medios jugaron un rol muy importante en cómo se contaba la historia, en cómo se estaba a favor de una versión de lo que estaba pasando, que luego, con un revisionismo histórico, es comparable y contrastable con que las cosas no fueron como se contaban en ese momento. Esa fue la intención. Y vamos ganando, ¿no? Claro, exactamente. Claro. Y también ellos y ellas poder ver que con la información que tenían luego de esta revisión histórica que hicieron, verse en el lugar también de constructores de la noticia, decidiendo qué era lo que querían contar. Bueno, y este trabajo que tuvieron sobre la guerra de Malvinas también tuvo una pata absolutamente interesante, que fue la visita de alguien miembro del equipo de antropología forense. ¿Cómo hicieron eso? ¿Cómo fue planteado el hecho de que venga alguien dedicado a reconocer los cuerpos de quienes están ahí en las Islas Malvinas que fueron caídos durante la guerra? Y esto es lo que suele pasar cuando se hacen actos y se cuentan y se muestran estos trabajos, que alguna lucecita de alguien se prende y aparecen nuevas oportunidades para seguir trabajando el tema. Porque una maestra se acordó que su mamá tenía un contacto que era la hija de, bueno, una cantidad de vínculos que llevaron a contactar a esta persona, que es una antropóloga, Nuri Quinteiro, antropóloga del equipo de antropología forense, el equipo argentino de antropología forense, que está trabajando en la identificación de los cuerpos de los soldados caídos en Malvinas. Así que la contactaron en realidad las maestras en principio para proponerle que se acerque a la escuela a dar una charla si le interesaba. Por supuesto que le interesó, estaba muy contenta de hacerlo. Después le contamos que esa charla iba a ser grabada para poder pasar un fragmento en la radio y finalmente terminó saliendo en vivo en la radio. Pero lo interesante fue que todos los grados se pusieron de acuerdo en relevar preguntas que le querían hacer a ella, así que se armó un listado enorme y tuvimos una charla larga con todos los grados sentados en el patio escuchándola. Fue súper interesante, así que bueno, tenemos unos fragmentos para compartir. En el año 2013 empezamos a tomar las muestras de sangre a los familiares que tenían un familiar caído en Malvinas. Fueron en total 107 familias las que dieron sus muestras, pero empezamos en 2013 y terminamos recién. Todavía este año tomamos algunas muestras. Hacíamos eso, hacíamos una entrevista larga donde les hacíamos varias preguntas que eran necesarias para poder identificar. Después se preguntan qué cosas de si habían tenido alguna fractura, desde lo físico, digamos, hasta diferentes, si habían tenido enfermedades y demás. Cosas que son importantes después a la hora de hacer el estudio. Toda esa recolección nos llevó un montón de años, porque bueno, había familias que no podíamos contactar, entonces teníamos que ir buscando por diferentes provincias y demás. Y después el proceso que se hizo en las islas, la Cruz Roja, que fue la que convocó al equipo a hacer este trabajo, montó unos laboratorios dentro del mismo cementerio de Darwin donde se estudiaron los cuerpos que se exhumaban, ¿sí? Se sacaban de las tumbas los cuerpos y se estudiaban en unos... ¿Vieron esos containers grandes donde a veces hacen casas y demás? Bueno, donde se pueden armar diferentes cosas adentro, entonces ahí armaron laboratorios con también unas máquinas de rayos X que fueron importantes porque permitían ver

esperar. Pero igual, igual no tengo a dónde ir. Ayer la tormenta casi me rompe el corazón, pero igual te quiero. Seguimos en Hora Libre en el Barrio. Estamos transmitiendo por el aire de FM Riachuelo en el 100.9. Estamos transmitiendo por FM Boedo en el 88.1. Nos podés seguir también. Tenemos Facebook, programa REC. Ahí podés también mirar lo que estamos haciendo. Tenemos Instagram, arroba programa REC. Y tenemos fundamentalmente docentes que nos vienen a contar cómo es trabajar en medio de la pandemia. ¿Qué está pasando en las escuelas, con las chicas, con los chicos, en esto que nosotros llamamos actualidad REC? Y bueno, justamente vamos a invitar a quienes forman parte de la comunidad educativa, quienes son docentes, en la escuela número 5 del distrito escolar número 3, Agustín Álvarez, y justamente vienen ellas a presentar que están trabajando juntamente con el tallerista, que es nuestro Néstor Cortés. Estamos hablando de Judith del Valle Rodríguez, que es docente curricular de medios audiovisuales, y Pilar Juaristi, que es docente de teatro. Y creo que esta vuelta lo dije bien. ¿Cómo están, profes? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Hola. Bienvenidas, porque está bueno en este bloque que llamamos Actualidad REC que los oyentes y las oyentes tomen cuenta de qué se está haciendo en las escuelas, porque parece ser que la escuela está ahí medio como frisado, qué hacemos, qué no hacemos, y bueno, está justamente bueno explicarles cómo trabajan en el día a día y cómo hacen un taller de radio, cómo llevan adelante los contenidos curriculares de sus materias. No sé quién de las dos quiere tomar la palabra para contarme cómo están trabajando con los chicos y las chicas. Bueno, nosotros en la escuela, nuestros espacios funcionan como lenguajes, es una escuela intensificada en artes que tiene los lenguajes artísticos junto con las materias, con el resto de las materias del área de conocimiento. En las escuelas intensificadas en artes, los espacios son, aparte de educación musical y educación plástica, está teatro de primero a séptimo, está danza de primero a quinto, y medios audiovisuales en sexto y séptimo grado. Y en el caso de las escuelas como las 5 del 3, también está trabajando con los grupos de aceleración, ¿sí? Que hay en ciertos tipos de escuelas, en las escuelas de determinadas zonas, hay determinados programas, ¿no?, con maestros que están sumados a la tarea de trabajar con grupos determinados de chicos, ¿no?, aparte de los grados. ¿Qué es esto de aceleración específicamente? ¿Con quiénes se trabaja? Es un programa que trabaja con una docente con 10 chicos, que son chicos que están con sobredad y hay que acompañarlos en el proceso del secundario también y la entrada a la secundaria. Ajá. Un grupo más chiquitito. Claro, chicos que tal vez tuvieron algún tipo de problemas en su escolaridad y por alguna razón tuvieron algún atraso en la secuencia de año tras año. Claro, eso, alguna discontinuidad que hace que requieran otro tipo de acercamiento, otro tipo de adecuación curricular para el trabajo que hacen, pero en las escuelas intensificadas en artes tienen los lenguajes artísticos en fusión con otro grado. En este caso, aceleración suele trabajar con séptimo grado o con sexto. Se decide en base a la franja de edad si es pertinente que esté con sexto o con séptimo. Y bueno, en este caso nosotros, esta propuesta con Pilar, que es del área de teatro, del lenguaje de teatro, nos dispusimos a trabajar juntas apenas arrancó la cuarentena. Es una escuela que su comunidad está ubicada en la zona de Constitución, y entonces tiene como particularidad que hay muchísimos problemas con el tema de la conectividad, de las familias, de disponer de recursos, de dispositivos. La verdad, tuvimos que salir a encontrar la manera de no perder la continuidad de trabajo con esos chicos, ¿no? ¿Y cómo les fue? Bien, nos costó y tuvimos que ir reformulando las propuestas y también adecuándonos a cada grupo y teniendo en cuenta las particularidades de cada grupo. Del grupo de este de aceleración, por ejemplo, había algo que hay chicos que participaron que en 3 años que yo los tengo nunca les escuché la voz. Entonces, en este proyecto, con el acompañamiento de la maestra, de Corina, con este cambio que hicimos de, porque primero fue una propuesta más visual, la pasamos más a lo sonoro y empezamos a escuchar voces que no habíamos escuchado. Y eso es muy interesante. Claro, ¿qué les pasa a ustedes, no? Cuando decís, bueno, este chico no le escuché nunca la voz y de pronto sale con un laburo propuesto por ustedes, ¿qué pasa ahí? No, y fue emocionante, lindo, porque chicos con los que venimos remándola hace rato de participar desde la corporalidad, desde estar ahí, en este contexto y este cambio que hicimos, empezar a escucharlos y a decir, y ellos a decir, yo estoy acá, por más que esté lejos, estoy en contacto con ustedes, y nosotros diciéndole, por más que estemos lejos, estamos en contacto con ustedes, fue un lindo cruce. Y cuando tuvieron que decidir, a ver, ¿cómo hacemos el laburo? ¿Qué les proponemos? ¿Cómo fue el trabajo entre ustedes? Supongo que fue entre ustedes para pensar a ver qué vamos a hacer. Y básicamente lo primero es tratar de ver cómo encontramos ese medio camino entre las dos áreas, ¿no? Entre lo que tiene que enseñar medios audiovisuales para a ese grupo y las cosas, y digamos, los contenidos que ya más o menos tienen conocidos. Y cómo hacemos un trabajo articulado con teatro, sabiendo que no contábamos con dos cosas, la posibilidad de corporalidad y la posibilidad de escritura, porque ahí es donde es fundamental el rol de cuando articulamos con el docente de grado, en este caso la docente que está con aceleración, que se llama Corina, que nos orientó sobre cuáles eran los fuertes o por dónde estaba ella viendo que podían manifestarse y conectarse de mejor manera, ¿no? Es decir, ahí nos orientó y esa información, en este caso, para este contexto, fue valiosísima. Es decir, siempre es valioso lo que te aportan los docentes que están todo el tiempo con los chicos, pero para este momento que estábamos tan como a oscuras, que necesitábamos como GPS recalculando, fue como nuestra linterna, ¿no? Es decir, y buscar que todo tuviera una dinámica similar para que ellos entendieran de que esa forma de producción, ya fuera en el área que fuera, para nosotros era muy importante. Y que sí, nosotros en la escuela básicamente trabajamos desde lo corporal por el tema de que el sonido por ahí no es tan bueno, entonces acá fue todo lo contrario, fue dar una vuelta de timón y trabajar en lo vocal. Estamos hablando de qué están pasando en las escuelas hoy por hoy. Te invito a que te quedes ahí pegadito a Hora Libre en el Barrio. Vamos a una tanda y enseguida nos reencontramos. Hora Libre es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Seguimos en Hora Libre en el Barrio. Estamos charlando con las docentes Judith del Valle Rodríguez y Pilar Juaristi. Ellas son de la escuela número 5 del Distrito Escolar 3. Y con ellas estuvo trabajando Néstor Cortés, nuestro compañero, en ese momento en la función de capacitador y acompañando desde el programa REC. ¿Cómo va, Néstor? Hola, Patricia. Hola, Judith. Hola, Pilar. ¿Cómo andan? Bueno. Bien, sí, la verdad que son escuelas, digamos, nosotros con Judith y con Pilar siempre venimos trabajando de programa REC todos los años. En sí realmente trabajan solas, nos mandan el material, son escuelas como que siempre las invitamos a participar del programa REC y realmente hacen un trabajo espléndido. Y se nota en este tiempo de pandemia también de cómo vienen trabajando. Bueno, trabajaron con los chicos con un podcast, ¿no? Que se llama Crónicas de lo Cotidiano. Sí. ¿Cómo surgió la idea? Fundamentalmente, Lo que nos interesaba mucho para nosotros, estos chicos los conocemos, con Pilar hace muchos años que estamos en esa escuela y conocemos la realidad del barrio y de esos chicos. Y entendíamos que en esta dificultad por conectarse, nosotros prácticamente nuestra forma de conexión básica es WhatsApp, los grupos de WhatsApp que crearon los docentes y Edmodo y algo por el blog, es decir, está todo medio desperdigado, pero las respuestas si llegan, llegan por WhatsApp, no llegan ni por mail ni por ningún otro lado. Entonces sabíamos que había todo un tema de esto que me está pasando, que me está pasando ahora, no es tiempo muerto. Es decir, no es que estoy viendo la vida pasar, y más para los chicos que son más grandes, ¿no? Entonces nos interesaba, y lo hablamos mucho con Pilar, esto de darle, es decir, resignificar lo que te pasa en un día, ¿no? Y que parece que es nada, es decir, como esto, me desperté, que yo, los horarios están muy cambiados también, me desperté y no hice nada, y no es así, ¿no, Pili? Si querés contar vos. No, claro, este registro de todo lo que uno hace sin darse cuenta que lo hace y todas las decisiones que uno toma cuando toma una decisión de hacer algo, o sea, esto de la acción, acá lo metimos con el tema del teatro, la acción, o sea, todo lo que hago es una acción y todo lo que hago en mi casa también. Entonces, a eso empezar a resignificarlo y a ponerlo concreto y que no pase desapercibido en este encierro. Esto, creo que esto como comienzo de la pandemia, entonces... Hoy por hoy creo que si lo volvemos a tomar sería otra la situación, otros los relatos que se pueden llegar a armar. Pero está bueno porque, está bueno, Pilar, porque es un registro de lo que pasó, ¿no? Digamos, de cómo fueron viviendo los chicos y las chicas este proceso, este momento. Vamos a escucharlo, Patri. Dale. Crónicas de lo cotidiano, realizado por los chicos y las chicas de la escuela número 5, Distrito Escolar 3, intensificada en artes. Crónica de lo cotidiano, volumen 3. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, les vamos a pedir que nos cuenten qué es lo que hacen en un día, ¿sí? Desde que se levantan hasta que se acuestan. Bueno, profe. Lo que yo hago en el día es... Bueno, empecemos con la hora. Me levanto en aproximadamente como a las 10 o algo así. No me levanto a cualquier hora. Después, lo que no puede faltar, lo que nunca puede faltar, es cepillarse los dientes. Eso es muy importante, sí, es muy importante. Después de cepillarme los dientes, me desayuno. Claro que sí, me desayuno. Con café con leche con media lunas. O puede ser que me desayune con un tostado, con batido de leche. Digo, con batido de banana. Exactamente. Después, ayudo a mi mamá a lavar... Bueno, primeramente, cuando termino de desayunarme, ayudo a mi mamá a lavar los platos. Eso nunca puede faltar. Después, no sé, después de que termino de limpiar mi cuarto, después de que ayudo a mi mamá, lo que hago... es echarme a ver Netflix. Claro que sí, echarme a ver Netflix. Después, a la tarde, lo que hago es aproximadamente hacer manualidades con mi tía. Claro que sí. Después, en la noche, espero hasta comer. Después me cepillo los dientes cuando me voy a dormir. Me doy un baño y me acuesto eso de las 8 por ahí. Sí, claro que sí, o a las 9. Pero es más las 8, porque mamá siempre quiere que yo me acueste temprano, así que sí, me acuesto en eso de las 8. Y así es mi día. Un día muy ajetreado, pero así es mi día. Un día conmigo. Al levantarme voy a cambiarme la pijama y a lavarme los dientes. Luego de eso voy a tomar mi desayuno. Después de 2 horas prendo mi laptop y empiezo a hacer la tarea. A las 4 de la tarde voy a comer mi almuerzo, al rato sigo con la tarea y a las 8 de la noche acaba la tarea y me pongo a jugar hasta las 11. Luego de eso voy a ponerme la pijama y me voy a dormir. Hola, ¿cómo están? Hoy voy a mandar un audio de un día mío. Mi día comienza cuando me levanto y me lavo la cara y los dientes. Después me siento a tomar una chocolatada con galletitas. Me voy a jugar a las escondidas con mis hermanos y mis amigas y a veces pierdo por culpa de mi gatito porque me sigue a la tarde. me siento a estudiar sobre mitos. Después me siento a comer asado con papas. Me gusta ver películas de terror. Bueno, hasta la próxima. Hola, mi nombre es Gabrielmi. Lo que yo hago cuando empieza el día, me levanto, me baño, ayudo a limpiar la casa. Después hago mi tarea, almuerzo, continúo haciendo mi tarea. Después de terminar de hacer mi tarea, veo películas o juego Fortnite o me pongo a hacer algo que me entretenga. Y luego, como a las 9 de la noche, ya estoy lista para dormir. Hoy me levanté, me cepillé los dientes, me peiné y desayuné. Un té con galletitas y dulce de leche. Después recogí los cubiertos y ayudé a mi mamá con la limpieza de mi casa. Lo que más me gusta hacer es dibujar, mirar la tele o jugar. Me levanto a las 9, 9 y media. Me cambio de ropa, desayuno. Después me lavo los dientes, hago un poco de tarea, almuerzo. Después de almorzar juego un poco con mi celular, hago un poquito más de tarea. Después llega la hora de merendar, meriendo, juego un poco con mi celular, hago un poquito más de tarea, dibujo de vez en cuando. Después llega la hora de cenar, después de cenar me baño y después me voy a dormir. Bueno, hasta aquí llegamos y los esperamos en nuestro próximo podcast de Cronistas de los Cotidianos. Gracias a todos los chicos de séptimo de la Escuela 5 del 3 que participan. Bueno, y así escuchábamos a los chicos y a las chicas de la escuela número 5 del Distrito Escolar 3. Y dejo que las docentes Judith y Pilar hagan un cierre de este laburo que han hecho ustedes. Bueno, les damos muchas gracias por poder usar el espacio. Y bueno, básicamente queremos mostrar que es valioso lo que se está haciendo en la escuela ahora y que nunca dejamos de trabajar con los chicos desde que arrancó este contexto y que la idea es seguir. Quédate ahí, que ya viene el momento de la entrevista. ¿Te corté, Pilar? ¿Querías decir algo? No. Bueno, gracias, Pilar, también por haber participado de este momento y quédate ahí, como te decía recién, que ya viene la entrevista a cargo de Néstor Cortés. En Hora Libre en el Barrio con lo que vos estás esperando y que es el momento de la entrevista. Siempre tenemos a alguien sumamente interesante para preguntarle algunas cosas y la entrevista está a cargo de Néstor Cortés. ¿Y a quién tenemos para entrevistar? Bueno, tenemos a Lisandro González Ursi, nació en Madrid, es director de cine y su título lo obtuvo en la Universidad del Cine. Actualmente es capacitador docente del programa CineSap, donde trabaja con estudiantes y docentes de las escuelas medias del sur de la ciudad de Buenos Aires, y es docente en el Instituto Vocacional de Arte y en la carrera de Gestión Cultural en el Instituto de Formación Técnica Superior número 28. Dentro del ámbito del documental, ha co-realizado, conjuntamente con Diego Carabelli, los largometrajes Volver Aquilino, del 2007, y Errantes, del 2012. Y seguramente a vos te suena un nombre que estuvo dando vueltas, que es la película Escuela contra el Margen, justamente, y seguramente Néstor le va a preguntar sobre esto. Bienvenido, Lisandro. Vamos, Néstor, todo tuyo. Hola, Lisandro. Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Bien, bien, bien. Acá trabajando en Hora Libre y bueno, y junto con vos y la gente de CineSap, siempre trabajamos a la par y somos compañeros y muchas veces hemos realizado proyectos juntos. Justamente eso es lo que te quería preguntar. Para la gente que no lo conoce, ¿qué es CineSap y cómo funciona? Bueno, sí, bueno, CineSap es un programa del Ministerio de la Ciudad de Buenos Aires, que justamente como REC somos programas así hermanos, y son programas que, bueno, tienen casi 20 años, ¿no?, trabajando en la ciudad, y nuestra tarea básicamente tiene que ver con, nosotros trabajamos sobre todo en escuelas secundarias, también en alguna primaria, de la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires, desarrollando proyectos vinculados al cine, ¿no?, a producir cine en escuelas secundarias, y trabajamos eso, digamos, durante todo un año, durante todo el ciclo lectivo en diferentes escuelas, realizando o planteando una experiencia de producción y de realización cinematográfica, donde la consigna es que el grupo de estudiantes tenga que atravesar todo lo que implica hacer una película, desde pensar las historias, ¿no?, que traigan ellos y ellas al taller, hasta llevar adelante cada una de las instancias de producción necesarias, como desarrollar un guión, o aprender después las cuestiones técnicas referidas al rodaje, como puede ser, no sé, iluminar, realizar la escenografía, bueno, por supuesto, filmar, actuar, dirigir. Y finalmente, esa producción que se hace en cada escuela, se hace un cortometraje o en cada curso, se termina editando y realizando un cortometraje. Esa es la idea, ¿no? Después hace una muestra final con todas las películas. Pero básicamente esa es como un poco la idea del proyecto, trabajar a partir del cine dentro de las escuelas, no solo con los estudiantes, sino también con los equipos docentes, ¿no? Como capacitador conociste la escuela 1 del 13, la EMEN 1 del 13, Manuel Mujica Lainez, justamente en esa escuela realizaste junto a Diego Carabelli el largometraje La Escuela contra el Margen. ¿Por qué la elegiste? ¿Qué fue lo que te motivó para hacer ese documental en la escuela? Bueno, la película del documental tiene mucho que ver con el programa nuestro, si bien no la película no registra el programa nuestro, pero sí conocimos esa escuela a partir del programa CineSap. Nosotros, tanto Diego como yo, que Diego también trabaja en el programa CineSap, trabajamos en la escuela, y a mí me tocó estar el año que fue el conflicto del Parque Indoamericano, en el año 2010, y durante ese año fue bastante, estábamos con el proyecto laburando en algunas cosas ahí en la escuela, y fue bastante fuerte como repercutió, bueno, vos te acordarás mejor que yo, Néstor, porque vos trabajabas ahí, cómo repercutió el conflicto, que el parque está ubicado frente a la escuela o a metros, digamos, de la escuela, y la escuela recibía en ese momento a población, a los dos sectores que estaban enfrentados en ese momento. Recordemos que la toma del Parque Indoamericano fue una toma de un montón de a partir del déficit habitacional que hay en la zona, un montón de habitantes, sobre todo de las villas que estaban ahí alrededor, fueron a tomar el parque porque necesitaban, digamos, no tenían un espacio donde habitar, y había un rumor de que, bueno, como algunos rumores raros con tema de desalojos y demás, que llevaron a que se fueran al parque. Y después otro sector del barrio que vivía en los edificios salió a impedir eso, ¿no? Entonces se generó una situación de violencia muy fuerte. Y ahí, en ese momento, donde el Estado no parecía, la única intervención que tuvo fue mandar a la policía, digamos, donde no había una presencia muy productiva por parte del Estado para resolver el conflicto, la escuela apareció como una de las pocas instancias que tuvo que, de alguna manera, por lo menos con su población directa, llevar adelante una serie de acciones para poder contener esa situación, canalizarla y generar espacios como de diálogo entre los sectores. Y el año siguiente se hizo toda una jornada que estuvieron buenísimas, de las cuales participó REC, participó CINESAP, porque esto, bueno, orquesta fue, también, orquesta. Participaron orquesta y participaron varias escuelas, invitó a varias escuelas de la zona también a participar. Bueno, y a nosotros siempre nos quedó como esa experiencia, y nosotros en el documental anterior habíamos trabajado en Errantes, con Diego, habíamos trabajado la problemática de la vivienda en el sur de la ciudad también, y un poquito antes de lo que fue el Parque Interamericano, y cuando surgió todo este conflicto nos parecía interesante trabajar el tema de la vivienda, pero a partir de la mirada, digamos, de una mirada más joven, digamos, ¿no? ¿Qué pensaban los jóvenes? Y ahí nos vino a la cabeza la idea de la escuela. Y a medida que fuimos desarrollando el proyecto y que lo fuimos escribiendo, nos pareció interesante pensar cómo la escuela, porque sobre todo en las escuelas que nosotros trabajamos, todo el tiempo está apareciendo la conflictividad, digamos, ¿no? La conflictividad social, y la escuela de alguna manera tiene que ver cómo abordar, digamos, pensar un abordaje para esas problemáticas, ¿no? Es un trabajo, la verdad, muy, muy interesante y pocas veces, y no tiene tanta visibilización para afuera, digamos. Quienes trabajamos en las escuelas conocemos toda esa tarea, pero por ahí, a la mirada de la sociedad, no se conoce todo este trabajo cotidiano que hay en un montón de aspectos. Así que nos parece interesante poner de protagonista a la escuela, ¿no? Como espacio de abordaje, ¿no? Y de trabajo. Sí, aparte hicieron todo un año de registro acerca de la actividad que estaban realizando los chicos y las chicas, y filmaron directamente en el aula, ¿no? Como también la cámara muchas veces como condicionaba también ese proceso. Dentro del documental, que bueno, le recomendamos a todos y a todas que lo vean, los que no llegaron a presenciarlo, hay un momento de ruptura, ¿no? Hay un momento de porque parecía como que el proyecto se caía, ¿sí? En un momento, y hay un momento de quiebre, y el proceso sigue, y realmente termina muy bien. ¿Vos podés explicar un poco cómo fue ese proceso de quiebre, de ruptura que se da entre los chicos y las docentes? Sí, bueno, un poco lo que el planteo de la película tiene que ver con el taller que se propone en ese momento, tenía que ver como con una lógica bastante, por ahí a veces diferente. Si bien esta es una escuela que trabaja a partir de proyectos y tiene proyectos parecidos a estos, y bueno, con Jóvenes y Memoria también laburó en otros tipos de proyectos, como está el proyecto REC o CINESAP, uh-huh, y demás, un montón más. Muchas veces todavía la escuela en general, la escuela, no esta escuela, sino la escuela en general, la escuela secundaria, tiende a tener como planteos más tradicionales, ¿no? Donde un docente se para frente al aula, da una clase más bien expositiva, ¿no? Y los chicos y las chicas están sentados, ¿no? Como escuchando, preguntando, ¿no? En este caso, el taller lo que proponía era esta idea de construir a partir de lo que los estudiantes traigan, digamos, ¿no? Y de alguna manera es ese protagonismo, y se genera también en ese en Flori, en ese momento también les plantea como un rol mucho más activo y una cosa mucho menos direccionada que por ahí una materia donde la respuesta es sí o no, sino donde se tiene que trabajar. Bueno, yo creo que estos momentos, estos procesos que tienen este tipo de trabajo, como también lo tiene CINESAP, lo debe tener REC también, generan como una cosa de situación de, bueno, se puede hacer cualquier cosa, ¿no? Donde en algún momento hay una cosa ahí medio donde, entonces se genera como un caos, pero ese caos justamente es necesario, ¿no? Es necesario, y es a partir de ese caos, que en realidad no es un caos, digamos, no productivo, sino todo lo contrario, ¿no? Es pensar al aula, bueno, como se la conoce como la idea del aula-taller, ¿no? El aula, cuando el aula se convierte en un taller, es como cualquier taller, ¿no? Donde se produce algo, hay cosas, hay elementos que se ponen a trabajar, ¿no? Hay movimiento, hay trabajo en equipo, hay ruido, ¿no? Entonces, quien pasa por afuera de un taller, en una escuela, por ahí va a haber una escuela, parece un aula desordenada, pero en realidad es un aula desordenada que después justamente se desordena para generar una producción muy rica, porque la verdad que todo lo que cuenta un poco la película que tiene que ver con ese taller, tiene que ver con todo lo contrario a eso, ¿no? O sea, al caos, sino a es un proceso muy rico de eso, ¿no? De construcción colectiva, en este caso de un proyecto para Chapadmalal, ¿no? Sí, aparte, bueno, obviamente es una ruptura de lo establecido, ¿no? De esa educación así formal, como lo que vos planteabas, de un docente dando una clase magistral y los chicos sentados en el aula. De hecho, la escuela tiene, digamos, en ese momento tenía una visión más rupturista, ¿no? Digamos, de esto de ir a los chicos al estudio de radio, de participar en el proyecto de cine. Entonces, es como que acompañaba ese proceso. La palabra de los chicos y chicas, protagonistas de este documental, es muy importante. ¿Qué reflexiones realizaron cuando lo vieron terminado? Bueno, la verdad que fue muy, muy interesante eso, porque la película está filmada en el año 2015. Y se terminó en el año, a principios de 2018, y ese año se empezó a mostrar en algunos festivales, participó por algunos, sí, sobre todo festivales. Y ahí empezamos, antes de que empiece a circular, hicimos una función para solamente para estudiantes, para los que habían participado, ¿no? Que ya fue un tema encontrarlos, porque como habían, en ese momento ese curso era un cuarto, o sea que en 2016 ya fue el quinto año y terminaron la escuela. Esto fue 2 años después, entonces, o un año y pico después. Entonces hubo que ir a buscarlos, muchos se habían mudado de barrio, se armaron familias, se fueron a otros lugares. Logramos armar una función que serían 5 o 6, y hasta explicarles, recordarles, porque ellos, si bien este taller nos vieron todo el año con la cámara, generamos un vínculo buenísimo, y uno les decía todo el tiempo, esto es para un documental, como que la idea de qué era eso del documental no estaba muy claro, o sea, sí, un documental, yo como que alguien te diga, estamos filmando para algo. Y cuando lo vieron ahí, bueno, ahí ya eso generó, verse ahí, generó como, lo vimos en la escuela, en el taller, ahí en el aula de video de la escuela. Y ahí había un chico también, les encantó. Y después enseguida hicimos una función ya en un cine, entonces vinieron casi la totalidad de los que había ido ese día, más algunos más que fueron llamando, y verse en pantalla grande fue toda una situación así muy, muy, muy flashera, digamos, para ellos. Y de ahí, bueno, en las siguientes funciones cada vez fueron apareciendo otros y más, y finalmente la llegaron a ver, no te digo todos, pero por lo menos la mitad la debe haber visto, y pasaron cosas muy locas, gente, inclusive para algunos hasta fue como que un chico, por ejemplo, junto a esta anécdota que me parece muy gráfica, que en la película prácticamente no aparece, pero no te lo podría decir cuál es, porque no está. Justamente no aparece porque fue un pibe que cuando arrancó el taller dijo, a mí esto no me interesa, yo no quiero hacer nada, no voy a hacer nada con esto. Y la verdad que fue muy consecuente porque hizo muy poco, digamos. O sea, tuvo esa actitud durante todo el año, se lo trató de buscar, ¿no? Y él nunca decía, hacía lo que tenía que hacer, lo mínimo y indispensable, pero que a él no le interesaba y qué sé yo. Y sin embargo fue al cine a ver la película, extrañamente, ¿no? Y cuando la vio y vio todo lo que, todo, o sea, donde en la película vio todo el proceso que se había hecho, cuando salió, nos dijo, creo que se lo dijo a Marlis, que es una de las docentes, que le había encantado la película y que se arrepentía de no haber podido participar más activamente de la propuesta. Con lo cual, ella, Marlis, decía una cosa que me parecía interesante, esto como el proceso pedagógico para algunos inclusive cerraba 2 años después, habiendo la vista, ¿no? Pero bueno, sí, para todos fue como una cosa muy emotiva verse ahí. Sí, aparte eso también se vio en el documental, ¿no? Digamos, como algunos chicos o chicas, consciente o inconscientemente, boicoteaban un poco la tarea del docente, y después cómo empezaron a hacer esos quiebres, y qué bien que terminaron. No vamos a contar el final porque la idea es que lo vean. ¿Dónde se puede ver la película? ¿Cómo se puede ver la película ahora? La pueden ver en Vimeo. Si ustedes ponen La Escuela Contra el Margen película o Vimeo, les va a salir el link, o se pueden meter al Facebook de la película o a Instagram, y ahí están los links para verla, y nada, está ahí online como para que la puedan ver cuando quieran. ¿Querés agradecer a alguien de por la película? Bueno, quiero decir primero que acá una de las personas de esta producción participó de la película, Analia, la productora, hizo la gráfica, toda la secuencia inicial de la película fue trabajada, o sea, ella la propuso la estética, que quedó muy buena por otro lado, y hizo toda la gráfica de la película, el diseño de la, del, de todo lo que fue después el flyer y todo el póster. No, y agradecerles, la verdad que esta es una película que siempre le agradecemos mucho a la escuela, fundamentalmente. La verdad que esto que hablábamos antes de este proyecto, si bien fue un proyecto que se propuso a la escuela, no podría haberse realizado sin también el apoyo que siempre tiene la escuela, y digamos, mientras Carlos también fue, Carlos Mirés, el director de la escuela en ese momento, haber sostenido este proyecto, porque no es fácil en general dejar entrar a filmar, y bueno, obviamente nosotros nos conocíamos y demás, y siempre tuvimos mucho apoyo por parte de él y por parte de toda la escuela, así que nada, siempre estamos muy agradecidos a la escuela, a todas las personas, los docentes, bueno, estudiantes, porque sin, la verdad que es, me parece que lo que estuvo bueno es que, digamos, como pasa en la escuela, ¿no? Cuando un proyecto funciona bien dentro de una escuela, no tiene que ver solamente con el proyecto, sino con todo lo que hace posible que ese proyecto se lleve adelante, así que en ese sentido pasa igual con esta película. Sí, porque aparte, en ese sentido, la escuela, la verdad que trabajó muy bien con ustedes, porque no solamente permitió el trabajo en el aula, sino que también hasta abrió las puertas a reuniones de docentes, donde se hablaba acerca del tema del indoamericano y qué posición iba a tomar la escuela. Y en ese sentido, digamos, es una apertura muy grande, porque no es fácil que te abran un aula y que te filmen cuando los docentes están hablando. Y eso la Sí, totalmente. Tiene que dar mucho la confianza ahí. La verdad que tuvimos muchísima confianza, toda la necesaria para poder hacer la película que queríamos hacer. Así que estamos muy agradecidos por eso. Bueno, la verdad que recomendamos La Escuela contra el Margen. Me parece que marca realmente muy bien cómo es un proceso de trabajo en el aula, que es, como decías vos, muy distinto a lo que a veces uno se imagina, pero que puertas adentro pasan cosas. Realmente pasan cosas y cosas muy interesantes, como lo que quedó registrado en la película. Así que, de ya, Lisandro, muchísimas gracias por tu participación en Hora Libre. Muchísimas gracias a ustedes por la entrevista y por difundir la película. Y así escuchábamos el reportaje, súper interesante. Es el momento en que nos ponemos a pensar sobre educación. Así que te invitamos la próxima semana a juntarnos en este espacio que llamamos Hora Libre en el Barrio, para recorrer las producciones que actualmente están haciendo los chicos, las que hicieron, y a seguir pensando sobre educación. Nos reencontramos la semana próxima. Chau, chau. El tesoro que no ves, la inocencia que no ves, los milagros que van a estar de tu lado. Cuando comiences a leer, de los labios a ignorar, los embustes y gustar, con tu lengua de las aguas que son dulces. Aunque te sientas mal, si no hay amor, que no haya nada entonces. Alma mía, no vas a regatear. Un hermoso día es hoy, ay, qué bello día es hoy. Está para desatar nuestra tormenta, que va a tronar por el dolor. Juegan a primero yo, y después a también yo. Y a las migas para mí cierran el juego, porque ya saben que el puede oler al diablo. Vida mía, ni si caga en su cicatriz, parece sangre, y sin embargo sonreís. El tesoro que no ves, la inocencia que no ves, el placer es tan oscuro como el culo de un topo negro. Y si no hay amor, que no hay alma.